Desde el purgatorio hemos notado, con cierta curiosidad, qué poca importancia les damos todes a los sentimientos, a las emociones, a los términos y a los usos, a los derechos y también a las obligaciones. Nos notamos y les, sobre todo les notamos, queridos radioescuchas, colegas, nos notamos que no es que nos sintamos, sino que hay una desvalorización de la afectividad. Y es muy loco eso, porque es uno de los pilares de la educación sexual integral. Es muy loco porque nosotros que levantamos la bandera de la ESI, que nos proclamamos diversos, orgullosos, sensibles, constructores desde la pedagogía del amor, justo a nosotros nos viene a pasar que no podemos nunca, porque no da, porque no hay tiempo, nunca podemos hablar con un otro. O menos aún, vamos a conversar con nosotros mismos. Hay ciertas cadenas lógicas del trato con la gente que dependen mucho de cuánto tiempo estuviste con gente, qué vínculos creaste con esas personas. Y una tercera cuestión fundamental, cuánto te conoces a vos mismo. Y cuando digo conocer, quedemos claros, es conocer. Pensemos en cada vez que nos caímos con la misma piedra. Seguro te preguntaste o se preguntaron en algún momento qué hicieron mal, por qué pasó eso, cómo dejaron que pasara, cómo no se dieron cuenta antes. Y tal vez ese es el problema. Buscan muchas respuestas y pocas preguntas. Siempre son las mismas y siempre van a ser las mismas respuestas. Hay poco respeto por eso que pasa. Poca importancia a lo que sucede después. Porque el mundo está afuera y es lo que vale la pena. Pero resulta que el mundo es una mierda. Y nada jamás parece que va a estar bien. Tal vez se trate de escarbar un poco más un poco más en nuestras propias ideas, esas que creas de algún lado, de algún autor, pero ya no te acordás y ahora son tuyas y es tu versión del mundo. ¿Podés poner en palabras tu versión del mundo? La que no tiene citas, ¿eh? La que no tiene citas teóricas o referencias a otra cosa. ¿Y cuánto vale eso? O más, ¿cuál es el valor que se le da a eso y pertenece a alguien más? ¿Cuántas caretas usaste en el año porque tenés un tema personal? ¿Cuánta gente dejaste de garpe? ¿Cuántos sapos tragaste en contra tuyo? ¿Cuántas heridas no cierran porque ya va a pasar? ¿O cuántos ciclos nunca terminan? El mundo te afecta. Esa es una certeza, aunque no te importe, aunque lo niegues. Y si el mundo te va a afectar, si la sociedad te va a afectar y vos sos inexorablemente parte del mundo y parte de la sociedad, ¿a quién estás afectando? ¿A quién le estamos afectando? Hacerse cargo de que uno no es solo en el mundo. De eso se trata la responsabilidad afectiva. Crecen las nubes negras. Las sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso. El mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. matan mosquitos. Abrimos la puerta al monstruo que espera en la esquina. Juntos, habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Bienvenidos al purgatorio. Recuerden que juntes habitamos esta jungla en soledad. La voz que escuchábamos recién, nuestra capitana Juliana Moreno. Y la voz que tan amable presenta a nuestra capitana Belén Valenzuela. Y la voz que tan amablemente me presenta a mí, Mauro Salina. Y todo el resto del plantel que... Ejército Invisible. Sí. Que nos acompaña esta conforma noche. El purgatorio, Gonzalo Seguel, Luciano Montefinale, Agustina Gallardo, todo esto comandado por los dedos mágicos de Guido Rusconi. Y también tenemos invitades especiales. Así que bueno, hoy, ¿cómo definir responsabilidad afectiva después de lo bien que lo hizo Juliana Moreno en nuestra editorial? Bueno, Juliana nos abrió la puerta a por qué decidimos hablar de estas cosas. ¿Por qué vamos a hablar sobre responsabilidad afectiva? Porque nos parece que tiene que ver con el respeto hacia el otro. Y eso es lo que estamos militando desde el purgatorio. Los sentimientos bien correspondidos, porque estamos en un momento eso de mucha tristeza, de un mundo extraño y cruel. También hablamos sobre la crueldad este año. Y la respuesta a todo eso creo que está en el amor. Un tema que no llega sí porque sí, sino que es el tercer tema que conforma una tríada que fue pasando desde lo cursi al destrato, al otro extremo, y hoy la responsabilidad afectiva, que tiene que ver con ambos. Con el equilibrio. Yo creo que también, por ejemplo, el destrato, que fue el tema del programa anterior, tiene que ver con una irresponsabilidad afectiva, por ejemplo. Ya hablamos de todo lo que no queremos, ahora vamos a hablar de lo que queremos y de cómo queremos que sea eso. Que sea eso, tal cual. El tema es cómo encaramos, nosotros digo como conjunto, como colectivo, como sociedad, una responsabilidad afectiva. Una forma de pensar en el otro y de amar sin herir. Amor sin dolor, hoy vamos a hablar de eso. Esta fue la última vez que te vi. Ya son las 3. Acabo de destrozar tu auto. Conducir en estado de ebriedad es patético. Solo bebí un poco. No me llames patética. Pues es patético. Fue totalmente irresponsable. Pudiste matar a alguien. No sé, quizá mataste a alguien. Veamos las noticias para asegurarnos. Revisaré la parrilla del auto para ver si no quedó atrapado algún niño o un animal. Yo pareces una viejita. ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Alcohólica? ¿Alcohólica? Oye, ¿eres en los 50? ¿Qué, una alcohólica? Acéptalo, Chod. Lo que sucede es que estás molesto porque no estábamos juntos esta noche y en tu pequeña y retorcida mente estás imaginando que yo me acosté con alguien. Oye, Clem, sí hiciste el amor con alguien. ¿No es así como te relacionas con los hombres? Lo siento. Clem, no fue mi intención. Perdón. Clem. Clem. Tus llaves. Solo estaba... No las necesito. Yo estaba... disgustado, irritado, no sé. ¿Clem? Te llevo a tu casa. ¡Desaparece de mi vista, imbécil! ¡Mira lo que está sucediendo! ¡Todo se está derrumbando! ¡Me estoy borrando y me siento feliz! ¡Tú hiciste esto primero! ¡No puedo creer que lo hayas hecho! ¡Clem! ¿Me escuchas? ¡Para mañana habrás desaparecido! ¡Un final perfecto para una maldita historia! Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Nuestra suciedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás zafa en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Este es el comienzo de un momento hermoso. Bienvenida. Vi, re, ra, tu, ra. Con Agustina Gallardo. Ya. Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. Yo todo el tiempo. Pero hoy es responsabilidad efectiva, así que hay que hablar. Tenés de que hablar vida de privada, tu vida privada. Hoy, bueno, justo lo, hoy. Lo lamento por no tener Instagram. Hacete una historia y contate algo. Bueno. ¿A qué te trae hoy aquí? ¿Qué nos vas a contar? Me costó bastante elegir algo para hoy porque... entre tantas cosas. Podía hacer tantas cosas. Pero a mí me gusta usar para las columnas de esta parte de nuestro programa cosas que, primero, que me gusten. Segundo, también suelo traer cosas que... compartimos entre alguno de nosotros. Y lo que elegí hoy es una serie que ya la hemos hablado entre nosotros. Se llama Love. Es una serie que está en Netflix. Tiene Se llama Amor. Se llama Amor. Con lo que nos cuesta hablar. Con lo que nos de cuesta amor. Decir esa palabra. Y es una serie de 3 temporadas. Es corta, los capítulos son cortos. Si habría que decirle como de un género, es más una comedia porque tiene esas situaciones cómicas o bizarras, tragicómicas. Pero, en claro, algún punto. Una comedia romántica. Una comedia romántica, claramente. Es la historia de una pareja desde que se conocen. Lo que desde me gusta, antes de conocerse. Eso iba a decir, en el primer capítulo muestran, que ahora voy a contar un poco más de eso, muestran cómo se conocen, cómo están antes de conocerse en realidad, cómo llegan a conocerse ellos y, bueno, después, como en cada temporada podría dividirse en partes, la primera es más un traspié, digamos, hasta que tienen la primera cita pasan 7 capítulos, o sea, se va desarrollando de manera lenta. Después la segunda temporada es como empiezan a planear algo juntos y ya la tercera ya están juntos. Y todo lo que les pasa con esa convivencia o con esa relación. O sea que a lo largo de las 3 temporadas se nota como de a poco se va construyendo una relación. Sí, se va construyendo, se va destruyendo. ¿Puedo decir algo? Porque hablamos de 3 temporadas y flashamos que 3 temporadas serían 3 años. En la temporalidad de la serie son 6 meses esas sí, 3 temporadas. Como, o sea es que como pasan muy rápido. Muchas cosas, es una relación muy intensa. Bueno, en el primer capítulo se muestran, como decíamos, cómo están cada uno. Los dos personajes principales por separado, digamos. Primero está Mickey, que es la chica. La chica. Que es para mí lo mejor de la serie, pero bueno, eso después lo voy a decir por qué. Que ella está en la cama acostada con su gato mirando el celular y en un momento alguien abre su ventana y se mete en la casa y es un chabón con el que ella aparentemente estaba saliendo y el chabón le dice que necesitaba que volviera, que la cuidara y que había pensado en ellos, en su corazón y que lo que sentía por ello. Le dice que la ama y que es muy sexy, así como en la misma grado de importancia. Y le dice, te necesito mamá. Ya ahí ya se plantea como una relación y en esto de que... Edípica. Claro, claro, como... Un Edipo no resuelto. Y ella le dice... Exactamente. Ella le dice, callate, cogemos, pero te vas. Esta noche no dormís acá. Él le dice, genial, y coge. Como que fue lo que fue a buscar, digamos. Exacto. Es como diciendo, te digo te amo, pero solo te quiero coger. Y, pero que ella le dice, bueno, cállate, deja de hablar y después te vas porque no te aguanto. Una cosa así. Y está bueno porque al mismo tiempo que muestran esa situación, lo van mechando con la situación del otro personaje. ¿Cómo se llama? ¿Vos sabés que se me borró la cabeza? Bueno, por ahí, se te bueno, decir, el muchacho, porque sí, es que un sabes chico. Que me cae mal, entonces tengo negado como el nombre incluso. ¿Es un machirulo? Sí. Todos los hombres son machirulos. Sépanlo ahora, en este momento. Bueno, pero, o sea, un machirulo con todos los rasgos. No. Y hay una frase que lo define, que ahora la voy a decir, pero primero, él se ve, está en la cama con su novia, los dos están con... Están acostados en la cama con la computadora cada uno. Y él empiezan a hablar de un regalo que le va a comprar el padre de ella para el cumpleaños. Y dice, mirá, encontré esta alfombra. Ella le dice a él, creo que va a quedar bien en tu casa. Y él le dice, ¿por qué no la compramos para nuestra casa? Entonces como que conviven. Como que avanzan un gran en esa paso. Relación. Estas escenas son rápidas y después pasa un mes... Y se vuelve a mostrar esa pareja del personaje con su novia. Y él le da un beso y le dice te amo. Y ella le dice que él dice demasiado te amo. Gas se llama. Gustavo le vamos a decir. Gustavo, porque no, sí. Gustavo, la novia. Gas con U, digamos. Sí, Gas. La novia le dice a Gustavo, decís demasiadas veces te amo. Y entonces él se queda como... Bueno, perdón por ser afectuoso con vos. Claro. Y se empiezan a pelear y ella le dice que en realidad que había estado con otro chabón, que había cogido con otro tipo. Obviamente él empieza a guardar las cosas, su ropa en la valija, se empiezan a pelear. Y ella le dice a él que era bueno falso, que era peor que ser malo. Y después, esto volviéndolo a ver después de haberlo visto, es gracioso porque... Es algo que después se vuelve a desarrollar con su nueva pareja, Mickey. Como que él siempre aparenta ser bueno, paciente, pero en esa actitud termina generando... Pero en el fondo es un machirulo. Termina generando más culpa en el otro que empatía o demostración real de un afecto. Pero así empieza. Estos son los primeros 15 minutos. Después vuelve, después de ese mes que pasó y la Gas se pelea con la pareja porque ella había estado con otro tipo, vuelve a Mickey, que sigue con este mismo chabón que se mete en la casa, y estaban garchando y él escucha un ruido y dice, no, tengo que ir más rápido. Y tengo que ir más rápido. Ella le dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y dice, no, es que me viene a buscar mi mamá. Él acaba. Y ella no. Ella no, obvio. Y se empieza a vestir y le dice, no, es que mi mamá me viene a buscar porque me dijo que me iba a llevar a comprar pantalones. Y se viste. ¿Pero y qué sale. ¿Pero 10 años? No. Estas son parejas de personas de 33, 30 y pico de años. ¿Qué era Skinner? Ella se viste totalmente enfurecida y lo sale a buscar y le dice a la y se pelea con la madre, aparte, bueno, con este humor, como dice, no es mi amigo, tengo su semen adentro de mío. Y bueno, se va y ahí terminan. Hay una escena genial de esos capítulos que ella termina tomándose como un tranquilizante y el chabón le escribe como diciéndole perdón, quiero que hablemos, venía a tal hora a la capilla, así. Ella, totalmente drogada, se viste, se pone un traje de baño rojo y un jean que pensó que iba a un bar. Y va a este lugar donde la habían citado y se encuentra con este chabón con el que se había peleado. Todo vestido de blanco. Y dice, no, esta es la iglesia de las iglesias. Acá nos juntamos y nos ponemos a hablar de las cosas que nos pasan sin importar que nuestro ser supremo sea diferente. Era como una iglesia que había diferentes religiones y todos oraban juntos. Qué ella raro. Estaba así como re de cara, drogada, mirando todo y no, sin entender mucho nada. Ni dónde se había metido. Y hay un hombre que da la ceremonia y empieza a decir... Estamos en una fase de la evolución donde debemos acordar con el amor, donde debemos adoptar el amor, debemos ver amor, sentir amor, tocar amor, sanar amor, desde el centro de nuestra aprobación interna. En un momento, Miki se levanta y se pone a hablar en el micrófono delante de todos los religiosos. Fieles. Con L, claro, fieles. Y dice, presentes. Y dice... Antes dijiste que si pedíamos amor, el mundo nos lo enviaría. Yo pedí amor y no recibí una mierda. Ansiar, esperar, anhelar y desear amor. Por ansiar amor, me cagué la vida. Soy un desastre y lo sé, pido disculpas, pero me niego a creer que todos esos imbéciles con los que fui a la secundaria, que se casaron y publican fotos en Facebook todos los días con sus hijos con diadema, tengan todo resuelto. Eso tiene que ser mentira. No puede ser así. Aguante Miki. Aguante Miki. Miki es... está buenísimo su personaje por muchas cosas. Una de las razones por lo que elegí esta serie para traerla hoy es porque ella se reconoce como adicta a las drogas, adicta al alcohol. Y en un momento empieza a ir a unas reuniones de adictos al sexo y al amor. Y ella entra en la reunión y empieza a escuchar testimonios de otras mujeres, todas mujeres eran, en las que contaban diferentes historias de cómo habían suplantado distintas necesidades y problemas con relaciones sexuales o amorosas. Por ejemplo, cuando un jefe a una le tocó la pierna, sintió que era... le estaba diciendo que se que tenían que casar, o una chica que en sus 12 años había sido gorda y fea y quería un novio, pero no lo podía conseguir. Y entonces ella, después de cuando creció y su cuerpo cambió, buscaba en los hombres la compañía que ella pensaba que la iba a hacer feliz, pero nunca dejó de sentirse como una chica con problemas que estaba siempre sola. Esa mujer que da el testimonio dice, entonces, en un momento decidí, hoy estoy cumpliendo un año de soltería. Y esa fue mi forma de reencontrarme conmigo misma y de ver que estar con alguien no siempre va a solucionar mis problemas, sino que tengo que aprender a estar conmigo. Y que ese miedo a la soledad que tenía era infundado, porque no solamente no tuve miedo ni me sentí sola, sino que incluso la pasé bien. Y ella escucha todo eso, esto ya es el final de la primera temporada, y se da cuenta de que le estaba pasando eso, de que ella se sentía, por diferentes razones que se van mostrando a través de la historia, de las series, de las temporadas, tenía muchos conflictos con ella misma, y que buscaban los chabones la solución para no mirar eso. Y siempre terminaba con chabones que la terminaba haciendo peor, como este chabón que le decía, necesito que me cuides, mamá, te extraño, volvé. Claro, como... sí, eso. Tapar sus problemas personales con relaciones vacías o amores, no sé, tóxicos. El 25 de diciembre cumplo mi aniversario de soltería. Todos invitados a mi fiestita. Aguante de ser fiestitas por la soltería. No voy a contar mucho más de la serie, sí decir que está buena para mirarla. Ella me parece mucho mejor personaje, es graciosa y va mostrando eso, cómo en un momento consiguen liberarse de todos y acompañándose y ir pactando diferentes cuestiones entre ellos, más allá de que a veces no lo respetan. Y van llegando a un acuerdo y a un acompañamiento de alguna manera sanador. La serie tiene un final que otro día podemos discutir cuando la miren. Todavía creemos en el amor y vamos a hablar sobre eso. Quédate con las dudas. No te saques las dudas si algún momento cuando sos adolescente querés saber qué se siente compartiendo algo con el mismo sexo. Déjala pasar. ¿Sabes qué? es un viento nocivo que a veces pasa por la cabeza de los adolescentes. Hay mucha gente que no vuelve. ¿Y Nadie, buenos días? ¿Sabes? Nacimos hombre y nacimos mujer. Y la naturaleza es sabia. Y Dios te quiere feliz. Te quiere entero. No te quiere como tantas personas que desvían su sexualidad a temprana edad por gente que le maleduca o por gente que abusa sexualmente en la niñez, intra o extrafamiliarmente, y hace que los niños terminen su vida de una forma nefasta. Esto no queremos para ustedes. ¿Y Nadie, buenos días? Quiéreme así, como tú me supiste querer. Yo por fin lo he podido entender y lo vivo por ti. Quiéreme así, aunque sé que te cuesta creer que los años hicieran crecer lo que siento por ti. Yo te querré porque tú me vas a recordar lo que nunca debiera olvidar, y lo creo por ti. Quiéreme así, porque estoy decidido a luchar, porque vas a tener que probar para ver que es así. Quiéreme así, ni aun el tiempo ha podido borrar lo que estaba dormido quizás, y despierta por ti. Quiéreme así. No pudiste la puerta cerrar, entreabierta se quiso quedar, y hoy la cruzo por ti. Yo te querré porque amando te pude aprender de memoria el examen que ayer contigo suspendí. Quiéreme así, porque no te vas a arrepentir de que el tiempo nos vuelva a reunir. Y si lo haces por ti, quiéreme así, que yo estoy esperándote aquí. Ya no hay dudas, comienzo a vivir. Si me quieres así. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. El Purgatorio, un programa hecho con muchos cojones, joder. Che, mirá la foto que me llegó. Mirá. Esta es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo, ¿cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabés cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano, que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena, está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto, además? Ah, correcto. Tómatela. Correcto la pelota, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, oh, mirá a Juancito, qué capo es lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Nosotros nacimos de la noche En ella vivimos. En ella vivimos. Moriremos en ella. En ella. Pero la luz será mañana para los más. Para todos aquellos que hoy lloran la noche. Para quienes se niega el día. Para quienes esperan la muerte. Para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Hay que pagar con alegría más impuestos. La gente la deuda externa. Ya, perdón. Es una moneda de cara. Estoy tratando de hacer lo mínimo posible. Para toda la luz, para todos, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Bueno. Estoy muy indignada. La gente se está indignando acá porque... Me acabo de enterar que no tenemos más birra. Sí, igual... ¿Cómo puede ser posible eso? Esto no me genera placer. Esto no es un fin. Esto no termina acá. Quédate tranquila. Pero bueno, así como la cortina lo anuncia, llegó el momento del placer de hablar con nosotros, pero sobre todo con Luciano Montefinale, que ya está acá. Bien. Buenas noches para todos. Tengan el placer de hablar con nosotros. Yo quiero dejar sentada la queja también de que después de la columna de Agustina se acabó la cerveza. No sé si será... Pero la cerveza estaba afuera, no estaba acá adentro. Así que los culpables son los que estaban afuera. No sé, vos estabas afuera. Ese espacio de birreratura acaba el stock. Sí, bueno. Sí, igual sí. Los de afuera me parece que también hicieron lo suyo. Sí. Empecemos a hacer cargo. Agustina nos trae una cerveza. No nos pasemos la pelota entre nosotros. Momento maravilloso, gracias por tanto. Ahora sí. Ahora sí, es un placer. Todavía no. Oh. Ahora sí. Muy bien. Es un buen momento. Bueno. ¿De qué vamos a hablar con vos, Luciano? Para ya empezar con el tema que había pensado. La semana pasada, hablando sobre destratos, hicimos esta comparación con lo que son las medidas del gobierno hacia el pueblo, es decir, el destrato que el gobierno de la Alianza Cambiemos... lleva a cabo contra las grandes mayorías. En esta ocasión, medio como para nombrarlo así de pasada, me parecía importante poder remarcar aquellas responsabilidades, no afectivas, sino más bien empresariales, que este mismo gobierno tiene, pero con, en este caso, grupos económicos, mediáticos, judiciales, la oligarquía argentina, terrateniente, etc. Tuve un momento de ilusión en el que pensé que nos ibas a hablar sobre todas las cosas buenas que hizo el gobierno anterior en materia de responsabilidad afectiva. Sí, era una posibilidad a partir de lo que fue la conferencia de Claxo que se brindó el fin de semana pasado, pero bueno. Puede llegar a quedar pendiente. Es un buen tema. Ya lo podemos, la sabemos. O lo podemos igual hacer como apartado ahora al final. Es que también, denotando todo lo mal que ha hecho este gobierno, también marcamos un rumbo y un camino de lo bien que se ha hecho anteriormente en el gobierno de tanto de Cristina como de Néstor. Aparte, hoy es, me parece, un momento para remarcar la época que estamos viviendo, para poder, si se quiere, tomar conciencia de los días que estamos viviendo, para que en una próxima temporada, tal vez, poder empezar a abarcar la alternativa a esto. Y capaz que ahí, bueno, podremos, si se quiere, retomar algunas de estas cuestiones. Pero en el sentido de la responsabilidad empresarial que el gobierno ha tenido con ciertos sectores minúsculos, repasando muy rápidamente lo que fueron estos 3 años que parecieran siglos o décadas, se me viene a la mente así rápidamente lo que fueron, ni bien asumió el gobierno, la quita de retenciones al agro, a los agroexportadores, a las mineras, la derogación mediante decreto de la ley de medios para permitir así la concentración mediática del grupo Clarín, la liberación de la compra de divisas para beneficiar la especulación de grupos empresariales extranjeros, el 2x1 a los genocidas y bueno, y todo el discurso antimemoria, antijusticia que este gobierno ha venido a implementar, la toma de deuda indiscriminada también, esto es pura y meramente beneficiaria para un sector que claramente no es el pueblo. Le han soltado la correa a las fuerzas represivas. Es decir, creo que sintetizando todo esto, podemos decir que ha habido una transferencia de riquezas desde las mayorías populares hacia las minorías empresariales, agroexportadoras, etcétera, que se han visto beneficiadas con la plata que les faltan, que nos faltan a los de a pie, a aquellos que ya tenían poder fáctico, poder económico, se han visto beneficiados por este gobierno y creo que ahí está la gran matriz. Ahora, la contracara de eso, porque si hay alguien que se beneficia, hay alguien que se perjudica. Ahora, la contracara de eso yo creo que se ha visto expresada muy cruelmente estos últimos días con lo que ha pasado por el muy entrecomillado criada del Nordelta, que se ha visto todo un discurso muy xenófobo, machista, obviamente, contra aquellas trabajadoras domésticas que le han puesto bondis aparte para que no coincidan con la gente que vive ahí. Eso es un hecho disparador. Ahora, después también tenemos lo del el Ara San Juan, que se encontró luego de un año y luego de que familiares de los tripulantes del submarino se hayan encadenado a la Casa Rosada, se encontró el presidente de un discurso y se fue de joda. Bullrich, esta semana, profundizando su persecución hacia comunidades como en este caso las musulmanas, con persecuciones, allanamientos ridículos, sin ningún tipo de marco jurídico, atropellando todo tipo de derecho, encarcelando a personas que no estaban por ningún hecho fuera de la ley. Sí, bueno, yo quiero hacer hincapié en un caso particular de una persona que quedó imputada por apoyar a un chico que había tuiteado en contra del gobierno, y por apoyar a ese tuit, digamos, tiene una causa penal. Uh-huh. Y por la que el que había amenazado, digamos, muy entre comillas, con una canción de cancha, una canción de las manos de Felipe, estuvo 1 mes preso. Sí. Por un tuit. Sí, o sea, no me acuerdo una el nombre, persecución pero un ideológica. Realmente, pero yo no, sin precedentes. Sí, y volviendo, eso fue ya hace un tiempo, y volviendo a los hechos de esta semana, en Esteban Echeverría, 8 personas murieron quemadas en una comisaría porque la bonaerense los dejó encerrados. Vidal, bien, gracias. Sí, siguiendo, es la peor tragedia en comisarías de la historia argentina. Sí, sí, sí. Total desidia, total indiferencia, nadie dice nada. En Jujuy, el gobernador Morales, radical, carcelero de Milagro Sala, reprime a los pueblos originarios. Hoy, sin ir más lejos, en Capital Federal se aprobó la UNICABA con toda la comunidad educativa en contra y con las fuerzas represivas en la legislatura porteña. Bueno, esto es un modus operandi, si se quiere, del gobierno. Y me parece el hecho que no se puede dejar pasar y que me parece que pone en crisis todas estas situaciones es el asesinato de Rodolfo Arellana anoche, un cooperativista de las organizaciones libres del pueblo que fue asesinado con balas de plomo mientras la policía estaba queriendo desalojar en La Matanza, en Villa Celina, una toma de tierras del Estado. Es decir, ahí vemos como el último punto que yo decía de los beneficiados de esta responsabilidad que tiene el gobierno con ciertos sectores, en este caso con las fuerzas represivas, el denominador común de todos hechos, de estos últimos hechos que he mencionado es el que le hayan soltado la cadena o la correa a las fuerzas represivas. Es decir, toda esta enumeración son actos que evidencian que las fuerzas represivas están yendo a reprimir, porque me parece que iba a poner un eufemismo si se quiere, pero me parece que por llamar las cosas por su nombre, aquellas manifestaciones que se arman en contra de políticas de hambre y saqueo. En este sentido, vemos dos ejes que balancean un lado y el otro. Para las minorías empresariales, mediáticas, judiciales, etcétera, dinero y negocios. Es decir, responsabilidad, lo que quieran. Y ahora, en este sentido de cómo las minorías se ven como afectadas también a esta crisis, pobrecito Eduardo Constantini, que dejó de ser un billonario. Bueno, sí, un empresario, sí. Bueno, y en la contracara, para las mayorías es bala, hambre y saqueo. Un destrato, por decirlo en los términos que venimos hablando en el purgatorio. Sí, marcado como un eje estructural de modo de gobierno. Ante tanto destrato, la responsabilidad efectiva es una cuestión urgente. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. No creo en el amor libre sin responsabilidad afectiva. No creo en el amor libre que se solapa en la práctica del uso y tiro del canje de cuerpos. No creo en el amor libre que se usa como discurso para manipular y hacer sentir a la o las otras personas que se relacionan sexoafectivamente con nosotros, culpables para que hagan lo que quiero. No creo en el amor libre que no escucha, que no dice. No creo en el amor libre que no cuida. No creo en el amor libre sin reciprocidad. No creo en el amor libre sin acuerdos. No creo en el amor libre donde esos acuerdos se rompen desde el engaño y el egoísmo. No creo en el amor libre superficial, sin vínculos. No creo en el amor libre que supone solo una única forma de relacionarnos como válida y transformadora. No creo en ese amor libre simplemente porque para mí eso ni es amor ni es libre. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Say que habías preguntado por mí. Siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. Lo blanco y lo negro, lo negro, negro. El amor y el odio, mentira. Los inocentes y los culpables, La vida, la muerte, Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Bueno, ha llegado el momento de... casi el despedirnos. Final, el final, decía la canción. El final recién. Del final. Que va, el final del final va a ser el jueves que viene. ¿Va a ser el final? El final por este año. ¿O del final? No, el final de este año. ¿Continuará? Eso dicen las malas lenguas. Es final de temporada. ¿Es final de serie? Chan. Yo creo que hay que, chan. Hay que dejar chan. Un par de migajas arriba de la mesa para... Vamos a dejar unos puntos suspensivos. Sí. Pero bueno, recién estuve leyendo un poema que se llama No creo en el amor libre, de Natalia Serrano Álvarez. Yo no creo en el amor que no puede ser libre, Natalia. Me gustó mucho el poema igual. Bueno, hoy estuvimos hablando de eso, de la responsabilidad afectiva y también como que la tríada encierra a la irresponsabilidad. Y al amor, porque también... queremos hablar sobre eso, queremos trabajar, y el amor es como lo encaramos desde lo cursi y nos reímos un poco de eso, de las pavadas que hacemos por amor, después nos pusimos a pensar un poco más en cómo nos afecta el amor o la falta de amor o las malas interpretaciones del amor, y finalmente queremos cerrar este anteúltimo momento poniendo sobre las cartas la mesa. Eso fue lo que hizo Juli, diciendo qué es ser responsable, por qué tenemos que ser responsables, qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa adentro y qué es lo que compartimos. ¿Cómo podemos hacer de toda esta mierda un paisaje deseado, el paisaje que dijimos que íbamos a inventar? Habrá que inventar un paisaje. Por este año creo que está casi terminada la pintura. Pero todavía nos queda un poco, así que lo vamos a salpicar el jueves que viene a las 10 de la noche. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.